bienvenidos al golpe de caerse la casa. Seguimos galope, burbuja de amor, sigue por favor. Casquete, cascotes, otro y otro mejor. Con el terremoto, con el terremoto. Nunca se sabe. Los días ya pasan, el aire se acaba. Paremos un poco, habrá que sacarla. Tú sigue atento. Oigo los perros, yo no he podido. Con el terremoto, con el terremoto.